Bien, en esta oportunidad vamos a continuar con la meditación de hacer de nuestro hogar una verdadera iglesia en Cristo Jesús. En la primera parte habíamos mencionado el porqué de volver a las iglesias en casa. En esta oportunidad vamos a hablar resumidamente de los rudimentos básicos para una iglesia en casa. Vamos entonces a hacer una introducción para completar lo que anteriormente habíamos hablado. Y le pido que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 3 y vamos a leer el versículo primero. Que su mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia. Así dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Recuerdan que hemos demostrado que la iglesia en casa es volver al primer amor y a las primeras obras? Les pido que en Apocalipsis 2 leamos nuevamente el versículo 4 y 5. Así le dice a la iglesia en Éfeso, como también es un mensaje para nosotros: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. En la meditación anterior habíamos expuesto las diferentes causas por la cual debemos retomar las primeras obras, que se traduce a que las familias cristianas busquen los valores primitivos y primordiales perdidos y que son la base del objetivo del Evangelio y que a su vez son el sostén de una familia en Cristo Jesús. Habíamos leído Hechos 2 del 42 al 47 que reflejaba aquellas primeras obras. Sin embargo, me quedo con la expresión que dice: tienes nombre de que vives y estás muerto. Con estas duras pero verdaderas palabras, el Señor Jesús refleja que penosamente y debido a la alta contaminación y corrupción de la mayoría de las congregaciones, se ha apagado el Espíritu del Señor en las reuniones y lo han suplantado por esos tales avivamientos que no son otra cosa que doctrinas de demonios con ruidos y ritmos mundanos que solo apelan a lo carnal, a los sentidos y a las emociones humanas y que no tienen nada de espiritual. A esto se refiere Jesucristo cuando le dice: tienes nombre de que vives, hablando de todos esos avivamientos, nombre de que vives, pero sin embargo estás muerto, porque han reemplazado la vida en el Espíritu por cuestiones de la carne. Es por haberles cedido el control a la religión institucional que solo hace alarde de su falso poder y su falsa autoridad, que la iglesia del Señor ha perdido hasta la más mínima calidad de vida cristiana requerida según la santidad declarada en las Escrituras. Es un hecho concreto que la mayoría de las congregaciones están perdiendo lo que deberían estar obedeciendo. Muchos siervos en estas dos últimas décadas que se han vuelto de su mal camino han hablado claramente al respecto. Se han dado cuenta de lo que hace la religión y han hablado expresiones tales como: la iglesia le está dando la espalda a los principios espirituales y bíblicos. Son palabras de muchos ministros. Otros han dicho: una predicación que no llame al arrepentimiento y a la renuncia de la vida pecaminosa no es parte del evangelio. Otra gran verdad. En otra oportunidad he escuchado decir: es pésimo ver a una congregación donde se reúnen a aplaudir, cantar, alegrarse, y fuera de ella siguen el mismo desenfreno que lo demás. Ya hemos hablado al respecto. Hermanos, nosotros también somos conscientes de la gran deserción que existe en todas las instituciones religiosas. Algunas justificadas, otras en su mayoría injustificadas por una cuestión de afinidad o gusto humano. Lo que tenemos que decir al respecto es que la desazón o la desilusión o el apartamiento para no hacer nada no te llevarán al cielo. Hermano, que te apartes de la apostasía para no hacer nada no te llevará a la salvación. Una fe estancada solo producirá que seamos vomitados. A esto se refiere Santiago en el capítulo 2, versículo 14, y a esto también se refiere Jesús en Apocalipsis 3:16. Nada justifica que puedas relajarte habiéndote alejado de la apostasía. Tienes que retomar el camino verdadero, luchar y defender el evangelio y seguir viviendo el evangelio sin que importe lo que la religión te diga. Obviamente no justificamos la deserción, al menos no sin luchar y luego de haber hecho lo necesario: oración, exhortación, disciplina, para que la congregación se vuelva de sus errores y se arrepienta. Si en el peor de los casos la comunidad persiste en el error o persiste en el pecado o persiste en seguir a las doctrinas y tradiciones religiosas y no a Cristo, pues entonces debe prepararse y luchar por sostener y sostener a su familia y a otros hermanos fuera del corral religioso. De una forma u otra, al margen de las reuniones de fin de semana, nosotros estamos exhortando o exhortamos a todos los cristianos a que retomen los valores perdidos, sin dejar la comunidad, sin dejar las congregaciones. Lo que pedimos es que fortalezcan su familia cristiana, sin dejar la comunidad a la que asisten un par de horas. Nosotros incitamos y persuadimos en el Espíritu y con soporte en las Escrituras que todos busquen durante la semana, durante los días de la semana, mantener una vida espiritual en familia. capaces también de ser soporte a otros hermanos. Lo que realmente estamos pidiendo en el Señor puntualmente es que se nieguen al estilo de vida en el mundo y propongan su hogar como un hogar cristiano, haciendo del hogar un centro de reuniones diarios para la oración, meditación, discipulado y ayuda al hermano. Volver a la iglesia primitiva, aquella que funciona según Hechos 2 del 42 al 47. A pesar de la contrariedad por parte de la institución, miren las escrituras. A todos los hermanos le digo, no se dejen dominar por la institución. Miren las escrituras, las demandas del Señor para su vida y cuán importante es volver al primer amor y a las primeras obras. Nunca debimos haber dejado las reuniones en casas. La congregación de fin de semana son necesarias, pero sin dejar las reuniones familiares. Habíamos también hablado de la contrariedad por parte de las religiones respecto de la iglesia en casas, que a mucho ministro no les gusta por el hecho de que no quieren perder el control sobre la masa congregacional y también porque tienen temor de que la iglesia despierte y se vuelva a Cristo. Pero hemos demostrado que una de las verdades ineludibles del Evangelio dentro de las Escrituras es el hecho de que la iglesia comenzó en casas y se congregaban en casas. Yo le voy a dar las referencias por si algún hermano es nuevo en este tema. Yo les pido que todas las referencias que les damos luego ustedes puedan corroborarlo en las Escrituras. Solamente damos los versículos. La iglesia se congregaban en casas, 1 Corintios 16, 19, Colosenses 4, 15, Romano 16, 5, Romano 16, 23, Filemón 2. Y vemos en Hechos 2, 47, que el Señor trabajaba fuertemente bajo esta plataforma. El Señor Jesucristo obraba fuertemente con la iglesia en casas. Dice allí, y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Y yo les aseguro que Cristo sigue trabajando fuertemente con esa plataforma. Dios está confirmando con su Espíritu en muchas casas que se puede vivir la plenitud de Cristo en la sencillez de los hogares, y en muchos casos está reemplazando a las grandes congregaciones por la iglesia en casas. Esto no es novedad. Algunos consideran este movimiento como la renovación de la iglesia del siglo XXI, pero no es una renovación, es simplemente volver a lo que Cristo ha enseñado desde un principio. Puede que sea una renovación para aquel que no es consciente de la historia de la iglesia o porque desconozca la escritura y el verdadero sentir del Espíritu. La verdadera renovación es que el Espíritu se encienda en nosotros, que despertemos y que preparemos nuestra lámpara. Mateo 25, del 1 al 13. Preparemos a nuestros hogares, nuestras familias, para velar en santidad, esperando al Señor, porque Él viene. Rudimentos básicos. Esta meditación tiene el propósito de mostrar a grandes rasgos, sintetizadamente, ciertos rudimentos básicos que se pueden aplicar para alcanzar un hogar cristiano apto para ser de soporte para otros hermanos. A su vez, disponemos y le dejamos en el archivo una guía de cómo usar las meditaciones de apoyo bíblico, que en muchos casos está dando buenos resultados para la gloria del Señor. Existen diversidad de formatos, algunos muy bíblicos y que están descritos en las páginas de internet. En todo, recomendamos tomar lo bueno y desechar lo malo, discernir y considerar. En muchos casos, esta meditación servirá para aquellos que, alejándose de las estructuras religiosas, puedan retomar la senda cristiana y los valores primordiales para sostener una vida en Cristo Jesús juntamente con la familia. ¿Cuáles vendrían a ser los primeros pasos? ¿Cuál debería ser nuestro objetivo personal en el Espíritu del Señor? 1 Tesalonicenses 4:3 es y debería ser siempre nuestro objetivo centrado en Cristo Jesús. Allí dice, 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Acá expresa claramente que la voluntad de Dios es vuestra santificación. El objetivo del Señor en lo que hagamos es que siempre nos edifiquemos y crezcamos en esa santificación. Ese es el primer objetivo que nunca debemos perder. Otro sentir importante es el que se menciona en 1 Tesalonicenses 5:17, en donde dice: orad sin cesar. Ya tenemos dos cosas importantes como objetivos personales. Primero, buscar nuestra santificación. Y segundo, orar sin cesar. En Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Otro importante propósito es permanecer en la palabra. Cualquiera fuera o fuere nuestra condición, lo primero que debemos hacer es reconocer nuestra pésima condición ante el Señor Jesús. No podemos solamente echarle la culpa a la religión o a la institución. Nosotros mismos tenemos que reconocer nuestra pésima condición ante el Señor, arrepentirnos y comenzar con la oración diaria y la lectura diaria de las Escrituras. Estos son los primeros objetivos. Obviamente se requiere tiempo, se requiere esfuerzo, se requiere una buena disciplina. ¿Por qué? Porque esto implica que deberemos sacrificar o ceder las horas que dedicamos quizás a la televisión o algún deporte o alguna actividad social. En algunos casos será también necesario renunciar a las amistades mundanas, renunciar al trabajo excesivo, al yugo desigual, referido en este caso a todo aquello que nos involucra directamente con actividades mundanas. ¿Quieren un cambio en sus vidas? Comiencen con esta carrera. Nada se logra si no nos despegamos del mundo, si no nos despegamos de su vanidad y de su afán. Lean por favor 1 Juan 2:15-17, Santiago 4:4, Efesios 4:22, segunda de Corintios 6, del 14 al 16, y Lucas 14, del 25 al 33. Por más impetuosa disposición de amor o de celo en el Señor, no vamos a lograr nada si primeramente no nos hincamos las rodillas ante el Señor Jesús todos los días. ¿Recuerdan la noche en que el Señor fue arrestado? Jesús subió y escogió a Pedro y a otros discípulos para que velasen con él. Consideren que el Señor Jesús necesitó más a Pedro velando y orando, Mateo 26, 40, que sacando la espada para herir a causa del Señor, como se lee en Juan 18, 10. Lo primero que el Señor necesita de nosotros es nuestra oración, nuestra disposición para la oración, no para sacar la espada. Así que lo primero que debemos hacer es activar en nuestro interior el motor espiritual, encender el espíritu con oración, con mucha oración, clamando por una santificación, clamando por compasión y por aprender obediencia. Clamar porque nos conceda en su gracia participar del vituperio verdadero en honor de aquel que lo hizo todo por amor. Recomendamos para los oyentes leer o escuchar las meditaciones que son fundamentales para todo cristiano. El primero es el Señorío de Jesucristo y también la pregunta de aceptar o convertirse. Tenemos que comprometernos con nosotros mismos a orar un par de veces durante la semana para que luego ganemos un espacio cada día y al final tener al menos 3 tiempos de oración en un mismo día. Esto es todo un desafío lleno de pruebas y contrariedades, pero que si perseveramos, el Señor obrará grandemente. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. De la misma manera, con la lectura bíblica, recomendamos esforzarse en leer, por lo menos, si fuese posible, 3 a 4 capítulos cada día. Son 15 a 20 minutos. Leer de manera intercalada, primeramente el Nuevo Testamento, si fuese posible, un capítulo de Salmo, un capítulo de Proverbio, y así tratar de continuar con la lectura general de la Biblia. Todo cristiano debe leer la totalidad de la Biblia. El plan de salvación comienza en Génesis 1:1 y termina en Apocalipsis 22:21. No podemos conocer los parámetros si no hemos leído las Escrituras. Yo les digo que si leen 4 capítulos diarios, si tienen esa disposición con fervor, con oración, pueden leer la Biblia en 9 meses y en un par de días más. Obviamente que también es necesario que conozcamos las Biblias, sus orígenes. Tenemos también dentro de los archivos una meditación que habla sobre la Biblia y sobre las Escrituras. Así que, dependiendo de la condición, debemos también alcanzar paulatinamente al núcleo familiar cristiano, es decir, comenzar a sumar uno a uno a cada familiar al tiempo de oración ganado, y que comenzará a ser un tiempo establecido de oración y fijo en nuestras vidas. Si estamos solo, bueno sería buscar algún hermano con el mismo sentir, buscar la guía espiritual para alcanzar aquel que sea digno y se considere un buen compañero de milicia. Jesucristo dijo: donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estaré. Mateo 18:20. Nosotros tenemos experiencias que expresan que luego de duras batallas y durante casi 6 meses de solamente oración orientada a la santificación y al clamor por un cambio acompañado de lectura, se gana un espacio fijo para el Señor cada día. Si quieres una vida espiritual verdadera, si quieres ganar una carrera, debes de dar todo de ti y tendrás la recompensa en el Señor. Esto, la verdad, debería ser una demanda para nosotros. Les pido que abran sus Biblias en 1 Corintios 9. Vamos a leer el versículo 24 y 25. Así hace una comparativa analógica y dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. A quienes estén interesados verdaderamente en ser usados por el Señor, les recomendamos correr esta carrera. Tenemos meditaciones en las que hablan lo que cuesta ser discípulo del Señor Jesús, como también otra meditación en la que habla de lo que es la carrera espiritual de tu vida. Se las recomendamos. Posteriormente de que hayamos alcanzado un propósito íntegro y de santificación en nuestras vidas, el próximo paso es buscar, preparar y formar un lugar apropiado. Quienes estén dispuestos a trabajar fervientemente en el Señor con la iglesia en casas, deberán establecer parámetros y rudimentos básicos. Primeramente, una iglesia en casa debe tener como primer objetivo o primer ministerio el de fortalecer espiritualmente al núcleo familiar y posteriormente ser de soporte para otros hermanos que requieran desarrollo espiritual y oración. El objetivo es alcanzar la santidad y la integridad para ayudar a otros a alcanzarla, edificándose mutuamente, compartiendo todo lo que el Espíritu vaya a brindarles. La base de todas las reuniones serán siempre oración, lectura, meditación, discipulado. Posteriormente se pueden agregar alabanzas con himnos y cánticos espirituales. Pero tengan cuidado de no caer en las estructuras religiosas. Lamentablemente hay que resaltar que existen ya ciertos movimientos apóstatas, tales como el de G12 u otros movimientos por parte de la cizaña religiosa, que nuclea familias para los propósitos de la institución y no de Cristo. Hay que apartarse de ello, no se dejen manipular. Hay que tener mucho cuidado con las infiltraciones y, en lo posible, ser muy celoso con las personas con las que se vayan a reunir. Actualmente existen también reuniones llamadas células de una religión, que es una práctica paralela, pero dependiente de la cabeza institucional denominacional, y que no son buenas porque se sigue una planificación religiosa con objetivos humanos de arrastrar más gente a las congregaciones para facilitar el engrandecimiento económico de los ministros y de la institución. A estas cosas tenemos que evitar. Con muchas oraciones se logrará armar una base sólida que incluya un grupo humano cristiano fortalecido en el Señor. Obviamente se requiere de ciertas cosas tales como, primeramente, un hogar cristiano. Si queremos una iglesia en casa, lo primordial es buscar o constituir un hogar cristiano en su totalidad. Es decir, que todos los miembros que componen el grupo familiar sean cristianos. Esto evitará diferencias con los yugos desiguales, hermanos, parientes y otras cosas más. A su vez, teniendo un hogar cristiano, requerimos que también se disponga de un espacio determinado. Se requiere que la familia base tenga la posibilidad de disponer un espacio, sea un garage, una galería, una habitación o un patio, que lo disponga para las reuniones, como también la posibilidad de accesar algún sanitario. Las reuniones no deben superar las 4 o 5 familias a contener. Es decir, sabemos que en un espacio hogareño, por lo menos en este lado del mundo, en general caben unas 20 personas como mucho. Y ese podría ser un tope, pero esto también es relativo. El objetivo no es llenar la casa o las reuniones, sino que el grupo familiar sea afiance en un vínculo espiritual centrado en la oración y la meditación. Obviamente, el núcleo familiar cristiano y el espacio, la representación grupal, debe estar constituido por 2 o 3 personas bien comprometidas con este sentir. Es decir, preferentemente pedimos que el jefe del hogar, con otros hermanos que están bien nutridos de la palabra y que reflejen al menos los requisitos básicos expuestos en 1 Timoteo 3, del 1 al 13, y Tito 1, de 5 al 16. Buscamos no perder la linealidad de los requisitos que se requieren para ser un siervo del Señor Jesucristo y por lo menos para sostener las iglesias en casas. Obviamente también disponer de horarios acordes en común acuerdo para tales reuniones. El objetivo es compartir, según expresado en 1 Corintios 14, del 26 al 40, todas las tareas y servicios deben hacerse ordenadamente y proponiendo un formato básico de trabajo que incluya un tiempo de oración mancomunado, compartir salmos, proverbios o alguna palabra, una meditación general. También se puede agregar alabanzas con instrumentos básicos, guitarras, panderetas. Todo se haga de manera ordenada. El grupo deberá reconocer a la familia jefe o al jefe de familia y a los hermanos que presiden. Todos deben colaborar en la limpieza del espacio, en la ayuda mutua, suplir también, si fuese posible, con accesorios tales como sillas, bancas, mesas, biblias o material de estudio. Es un trabajo de manera conjunta, no es solamente de la familia, sino de todos los hermanos que participen. Obviamente no es fácil. Nosotros les podemos dar algunas recomendaciones. Por ejemplo, recomendamos evitar proponer comidas, porque a veces no todos los hermanos pueden. Así que las reuniones eviten las comidas. Yo sé que tradicionalmente hay hermanos que le gusta tomar mate o té o compartir galletas, no me parece mal, pero a más de eso, por lo general siempre trae algún problema. También recomendamos evitar, sobre todo a las mujeres, las ventas de productos cosméticos. Yo he visto a muchas reuniones disolverse porque las mujeres están continuamente con sus cartillas tratando de vender sus productos. Yo les pido, eviten estos tipos de movimiento. No dejen que las reuniones se conviertan en un medio de comercialización. No. Como así también a los hombres. Hay ciertos vendedores también. No usen las reuniones para promover sus accesorios o elementos de venta. La reunión es para participar solamente en un tiempo de compartir oración, meditación, alabanza. Cualquier otra actividad fuera de la base de la reunión va a concluir en un final infeliz. Otra recomendación es que las reuniones no deben ser extensas. A lo sumo, una hora, o sea, 60 minutos o una hora y media, 90 minutos. Comenzar las reuniones por lo menos una vez a las semanas. Ir progresando y ver si pueden hacerse 3 veces por semanas. Tenemos hogares que alcanzan eso. Obviamente, no todos los días hacer lo mismo. Puede usarse un día solamente para disponer de oración y los otros días para demás actividades. En muchos casos usamos las casas generalmente para rotar y tener oraciones de manera mancomunada. Sin embargo, podemos disponer de un día donde tengamos una enseñanza de manera general para todo el grupo, como en otro para aquellas actividades como alabanza y el hecho de que puedan compartirse más abiertamente con los hermanos. Repetimos que las tareas serán repartidas en común acuerdo, cada uno con el debido compromiso por parte de todo el grupo. Yo les recomiendo también que tengan una pequeña pancarta dentro del salón de reunión donde especifique los objetivos y métodos de la reunión, que pueda ser leída por todos los hermanos y así mantener una armonía y un orden. Obviamente, les ruego, más que recomendar, les ruego no recoger ofrendas, mucho menos diezmo. Justamente hemos escapado de las instituciones para evitar esta clase de cosas. O sea, nuestro compromiso es con el Señor Jesucristo y con el amor al prójimo. No debemos desviarnos para construir cosas o tener más cosas. Antes bien, bueno sería dentro del grupo familiar velar por las necesidades de los otros hermanos. Siempre en una reunión hay más de uno que siempre está sufriendo necesidades. En ese caso, sí pedimos que los hermanos reaccionen de corazón sincero y puedan ofrendar para el beneficio de las personas, no necesaria de manera económica con dinero, pueden hacerse con alimentos no perecederos, pueden hacerse con ayuda por acomodar o por hacer algo por el hermano. Hay muchas maneras de ayudar. En todas las cosas pedimos que se haga con amor y de sincero corazón. Obviamente, todas las necesidades deben ser expuestas en oración y hacerse con la ayuda mutua. Con el tiempo, una vez que el cuerpo esté fortalecido, se puede proponer un estudio sencillo de doctrinas básicas. Posteriormente también hacer un discipulado centrado en las Escrituras que edifiquen a todo el grupo. Nosotros tenemos un cronograma y está puesto al final del archivo para que puedan ser usados. Están allí los textos, las meditaciones y puede ser todo perfeccionado y hágase todo para edificación en el nombre del Señor Jesucristo. Obviamente también está abierta la posibilidad de reservar algunos días, no todos, sino algunos días para visitas de personas no conversas o en caminos de conversión. Es decir, tenemos que tener dentro de nuestras reuniones un día o un tiempo para la evangelización, obviamente cuando estemos bien comprometidos y estemos bien constituidos como una iglesia en casa. En todo tenemos que recordar que el objetivo es mantener actividades centradas como iglesia para luego alcanzar los próximos objetivos de la evangelización. Otro detalle muy importante, aunque no sea de agrado, le tengo que decir que las mujeres deben callar dentro de las reuniones. 1 Corintios 14:33-35. Callar en el sentido de que no podrá enseñar a los hombres. Una mujer no puede enseñar a los hombres ni imponerse como autoridad o guía. Pero obviamente es libre de exponer algún salmo o alguna palabra. O bien, las mujeres pueden guiar a las mujeres y también a los niños. Todo se haga para edificación y como el Señor reparta y exponga. Recomendamos siempre cuidarse de los profetas lisonjeros. Hemos visto que cuando se constituye un hogar cristiano como iglesia, a veces aparecen profetas lisonjeros, personas extrañas que se acercan y quieren imponerse o dar palabras. Cuídense de estas personas. No se dejen arrastrar. Confíen en el Señor. Ustedes son el centro en Cristo Jesús. Ustedes pueden, por medio del Espíritu, discernir todas las cosas. No necesitan las cosas de afuera, salvo que conozcan a la persona que viene. Cuidar también a los adolescentes, a los jóvenes. Tenemos meditaciones para la juventud cristiana también. Obviamente, como grupo, se verán afectados por diferentes situaciones sociales, también por problemáticas de matrimonios o de vida desordenadas. Esto pasa en todos lados. Es justamente una de las cosas que terminan con la iglesia en casas, porque son difíciles de sostener o de sobrellevar las situaciones sociales o las problemáticas de matrimonios o aquellas vidas desordenadas, ante los cuales recomendamos no imponer con ligereza las manos ni participar en pecados ajenos. Ya se lo dijo Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 5:22. Sino más bien, ante todo, reprender con solicitud y con amor todas las obras de las tinieblas, Efesios 5:11, para que las personas reaccionen y no se queden consentidas, sino que produzcan un cambio espiritual, renovando la mente y el corazón, Efesios 4:23. Es algo que la iglesia no hace. La iglesia no reprende el pecado. No les importa la condición espiritual de las personas. Nosotros como iglesia en el hogar tenemos que ser celoso en la disciplina, en el amor, para santificar nuestra familia y poder ayudar a que otros se santifiquen. Toda situación se reprende con santidad. Primero santidad, primero el cambio de mente y de espíritu, y luego se alineará a las personas a que ellas mismas resuelvan sus problemáticas. ¿Se entiende? Bien, por último, también voy a hablar un poquito, por ciertas consultas, sobre la oración con ayuno. Oración con ayuno, sea de manera particular o grupal. Acá le digo resumidamente que el ayuno es una herramienta muy especial que actualmente se usa de mala manera debido a las pésimas influencias religiosas. Primeramente, jamás se debe ayunar estimando que tal sacrificio en la carne vaya a cambiar la voluntad de Dios para que brinde lo que considere necesario. Eso no funciona así. Tanto la oración como el ayuno se deben plantear como una solicitud esperando a que el Señor, perdón, tanto la oración como el ayuno no se deben plantear como una solicitud, esperando a que el Señor esté de acuerdo a nuestra petición. No se debe usar el ayuno y la oración como un método de convencimiento o como la manera de cambiar la opinión de Dios. Nosotros no vamos a cambiar la voluntad de Dios. Somos nosotros los que debemos buscar su voluntad. Para ello les pido que abran sus Biblias en 1 Juan 5:14. Allí dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No hay otra forma. Todas las cosas que están fuera de su voluntad no tienen sentido. En Hebreos 13:21 dice: os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es así que la oración y el ayuno debe estar centrado en un propósito en el Señor para nuestras vidas. La oración con ayuno es una disciplina a implementar para que nos modifique a nosotros. El sacrificio es renunciar a la carne y a sus deseos para ponerse en armonía con Dios y prepararnos para recibir lo que Él quiera darnos o concedernos o revelarnos. ¿Cómo ayunar? Hay distintos tipos de ayuno. La mayoría están indicados en el Antiguo Testamento. En el Nuevo no tenemos referentes, sino solamente el del Señor Jesús, Mateo 4:2, y obviamente de la religión de los fariseos. Por lo tanto, si Jesucristo ayunó, si Él lo hizo, nosotros también debemos seguir su ejemplo. Obviamente no en el hecho de que tengamos que ayunar 40 días. Si alguno pudiese, bien. Pero sí tenemos la necesidad de ayunar y de orar y de seguir las pisadas del Señor Jesucristo. 1 Pedro 2:21, 1 Juan 2:6, Juan 13:15. Todo ayuno tiene que tener un objetivo. Los ayunos en las Escrituras son: está el ayuno según el libro de Esther, Esther 4:16, que consiste no solo en no comer, sino tampoco en no beber líquidos durante 3 días. Es un ayuno difícil de implementar, pero que tiene muy buen efecto a la hora de buscar al Señor. También otros ayunos, está el ayuno que hizo según David, según de Samuel 12:17-23, que consiste solamente en no comer sólidos, pero sí beber líquidos, preferentemente agua solamente, o jugos de fruta, o también caldos, por lo menos durante un espacio de una semana. David lo hizo durante una semana. También está el ayuno según lo hizo Saúl, y este ayuno fue de manera grupal, 1 Samuel 14:24, que consiste solamente en la abstención de alimentos por un día. Otro ayuno, según lo hizo Daniel, Daniel 10:2-3, de varios días, en particular Daniel lo practicó por 3 semanas, 21 días, y que consistía en privarse de algunos alimentos, entre ellos carnes o alimentos con grasa o aquellos que se consideran delicados o abundantes. Dice que Daniel tampoco tomó vino, y un detalle importante es que tampoco usó perfumes o ungüentos. Hay que mantener obviamente una limpieza corporal, pero evitar también los perfumes. Hay un ayuno según lo hizo Esdras en Esdras 8:21, que fue un ayuno de manera colectiva, casi la totalidad de la nación ayunó. Y este ayuno era de abstenerse de comer sólido solamente. Además, hay referentes de las prácticas religiosas de los fariseos, de las cuales no quiero hablar. El punto es tener bien en claro el tipo de ayuno a disponer y en todos los casos acompañarlos de oración. Un ayuno sin objetivos no tiene ningún tipo de sentido o valor. Dios no se agrada de los sacrificios. Pero actualmente, aparte del ayuno, de la abstención de líquidos y alimento, yo les sugiero que no solamente practiquen este ayuno de comidas, sino también de todo su ser. Es decir, ayuna en tu cuerpo, cuida tus ojos lo que ven, haz ayuno de televisión, de video, de computadora. Si tu boca maldice, haz ayuno de palabras y cierra tu boca y solo ábrela para orar. Si estás sumergido en alguna pasión oscura o en un pecado que está invisible a los ojos de los hombres, pero no a los ojos de Dios, lucha con ayuno y oración. Entrega tu carne, tus pecados, para que todos los géneros carnales malignos de naturaleza pecaminosa sean aplacados en el nombre del Señor Jesucristo. Es muy importante la integridad. Recuerda que lo imprescindible en toda obra es que el siervo de Jesucristo sea íntegro. El Señor conoce los corazones. El Señor responde de acuerdo a la integridad de las personas. Según de Samuel 22, 26, Job 36, 4, Salmo 19, 13, Salmo 37, 37, Salmo 119, 80. Si tienes algo pendiente con el Señor, solucionalo con oración y ayuno. En muchos casos, las pasiones más oscuras y vergonzosas solo se eliminan con un verdadero ayuno y oración. Esto es parte de la santidad. Por último, podría extenderme un poco más, pero yo supongo que con esto ya va a ser suficiente. Una vez que un núcleo familiar se ha fortalecido, se procederá a alcanzar a otras familias con el mismo sentir. Lamentablemente también tenemos que brindarles algunas estadísticas. En lo que nosotros hemos vivido, le brindamos algunos resultados, porque según experiencias sabemos que uno de cada cuatro grupos, o solo dos grupos de cada cinco, logran sostener una verdadera iglesia en casa. Esto no les digo para desanimarlos, sino antes bien, nosotros hemos analizado y hemos visto que en muchos casos la ruptura es por falta de disposición, por falta de santidad, por falta de oración. Sin oración, lamentablemente, no se llega a nada. La iglesia en casa es una carrera y puede considerarse como una carrera continua, perfeccionándose para alcanzar la venida del Señor. Tengo tantas cosas que podría decirle, pero yo espero que puedan con esto alinearse más y que el Señor los bendiga y sean guiados por el Espíritu del Señor. Dejamos los estudios, los links a las meditaciones, y la paz del Señor Jesucristo sea con todos vosotros.